Bien, pues muy buenas tardes, días, tardes. Aquí estamos nuevamente en Reflejo Cotidiano, una mirada social de tu quehacer diario a través de tus sentidos, desde la Choza Tapatía para la Aldea Global. Un servidor, Jesús Loza, pues está aquí ya de regreso. Estamos en León, pues tomando ahí nuestro curso ya inicial del doctorado en Arte y Cultura. Por eso empezamos un poquito tardezón, pero ya estamos aquí en radiocartón.com. Este programa es patrocinado ¿por quién? Por Sergio Fang, ¿no? Y el barrio chino, ¿verdad? Okay. Y la librería cartonera, que aquí está en Pavo 191. Libros usados, nuevos, y todavía los que no salen ya están a la venta. Así de fácil, de pura banda underground. Y bueno, pues ahora en Reflejo Cotidiano, como siempre, está bien, es bienvenido, sus puertas abiertas de mi gran amigo, compañero y ya, pues estudiambre de la carrera de sociología, sí. El buen Jimmy Mora. Así es, gracias. Y nos trae a un invitado de lujo. Nada más y nada menos que el poeta de la cabaña, sí. Que tiene como apodo Juan José. Sí, así es, ¿eh? Le apodan Juan José Jiménez, José Juan Jiménez, perdón, el poeta de las cabañas. El maestro nos contará el por qué se puso ese nombre, ¿no, maestro? Sí, ¿cómo estamos? Gracias, muchas gracias por escucharnos. Soy el poeta de las cabañas. Hace mucho tiempo, debido a una depresión, me ausenté un poco del público, de las ciudades, y me fui a vivir a la orilla del Río Verde, una cabaña que aún está todavía cerca de Yahualica, ahí donde está el Salto de las Delicias. Y por ahí estuve viviendo algunos años y me apodaban el poeta de las cabañas, porque pues no faltaba quien iba conmigo a pedirme alguna obra para teatro o alguna canción. Y como tenía mucha tranquilidad, podía darme el lujo de escribir con mucha tranquilidad, por eso me decían el poeta de las cabañas, y así se me quedó, y a mí me agrada mucho que me digan así. Algo interesante que acaba de mencionar, tenía el lujo de escribir. El lujo de escribir no cualquiera lo tiene, esa oportunidad de poder escribir. Se puede tener habilidades en su momento, porque así nos enseñaron en la escuela básica y en la media básica, se supone que para eso nos forman, el saber escribir, pero aún así el tener ese lujo de escribir es con base al tiempo, la tranquilidad y la mente muy dispuesta, muy disciplinada y concentrada y sobre todo inspirada, ¿verdad?, para escribir a su forma, a la manera de entender la realidad que le rodea, el entorno. Y bien, vamos a estar aquí escuchando algunos de sus trabajos, sus poesías, unas rolas de Jimmy, y bueno, también que se pueda dialogar en cuanto a un tema que tenemos que darle, pues ahora continuidad a lo de un servidor en cuanto al estudio de la clase media deslactosada. Quiero ahora empezar a difundir, a dar a conocer un término que también trabajé en el libro de clase media deslactosada, y que es la resiliencia de la clase media en esta época, hablando de 35 años para acá. Y pues, ¿qué se entiende? ¿Qué vamos a entender por esto de resistencia, resiliencia? Yo se los voy a explicar de la manera pues más llana, ¿no?, posible, y con algunos ejemplos. Y partimos de que es el estado en que se encuentra hoy la clase media en poder resistir ante los embates del sistema neoliberal, que no solamente es un embate al bolsillo del trabajador, del empresario pequeño y mediano, del profesionista independiente en su familia, el bolsillo que golpea por el bajo ingreso que tenemos la clase media, que ya lo había comentado anteriormente, en el que de manera homóloga, descendente, ganamos igual que quien se dedica a trabajar de botarga del doctor Simi, por ejemplo, ¿no? Que ese, que es la imagen que doy siempre, en el que una persona que se pone esa botarga, se pone a bailar así nomás, medio que se mueva, ¿no? Que se vea curiosito el pinche mono gordo, ¿sí? ¿Sí? Sí. Pinche médico ya, ya gana sus 8,000 mensuales, ¿no? Más o menos, y eso es lo que gana ahorita un profesionista, si le va bien, entre 8,000 o 9,000 pesos mensuales. Sí. Y por otro lado, pues el desempleo, en el que el 65% quienes forman parte de las grandes filas de la RENATA, la Reserva Nacional de Talentos, sí, tiene una profesión. Así que en ese sentido, al no tener un ingreso estable ni el suficiente como para vivir como clase media, busca opciones, no elige, sino que busca opciones para comprar los enseres básicos y los productos básicos para comer, vestir y recrearse. Es decir, yo ya no puedo elegir de acuerdo con mi sueldo lo que yo quiero, ¿sí? La marca que yo quiero y el objeto que yo quiero. Ahora tengo que decir, pues con base a mi ingreso, ahora voy a optar, aunque yo quisiera comprar, por ejemplo, un jabón de marca Ariel, ¿no? Uh-huh. Que es de los buenos según eso, pues me voy por el jabón Foca. Ándale. ¿Verdad? O, sí, o por el de la Blancanieves, ¿sí? Blancanieves, ¿no? Estás optando, entonces dices, sí, compro esto, pero el optar todavía va más allá. Tiene que comprar una cosa de buena calidad y una de baja calidad para más o menos mantenerse en el estándar y haciendo resistencia al sistema que estamos viviendo. Y por otro lado, la resiliencia, lo vamos a entender, de que la clase media, por sus hábitos, costumbres y cultura y prácticas culturales en general, está reconfigurándose de manera tranquila, silenciosa, de manera evolutiva, para no solamente resistir, sino en su momento poder combatir esta lucha de clases que todavía no se da cuenta o no quiere darse cuenta de que esta es una lucha de clases de la clase alta contra la clase media, no contra la clase baja. ¿Ustedes qué opinan en ese sentido? Pues esta lucha de clases, principalmente lo que se necesita en la clase media, pues es la conciencia de clase, ¿verdad? Que en ocasiones se ha ido perdiendo porque la clase media quiere imitar a las clases altas, entonces se siente de clase alta, pero no tiene conciencia de su propia clase, ¿no? Porque les han vendido la idea de la sofisticación, pero que la tiene que comprar, ¿verdad? La tiene que ir comprando y tiene que dejar ahí su vida para tener o adquirir ese estatus o ese nivel que quiere alcanzar como la clase alta, ¿no? Entonces, como que en ese vaivén de ideas, pues la clase media va perdiendo, como alguna vez lo comentaste, esa conciencia de masa, de clase, y que la va haciendo debilitarse totalmente, ¿no? Sí. Es que esa cuestión aspiracional no solamente la tiene la clase media, también la clase baja, quieras o no, sí, a través de las novelas y todo lo que escucha, aspira a ser parte de esa clase alta, no más que las expectativas aparentemente son más distantes que el de la clase media en, sí, aspirarlas. Aparentemente lo digo porque para cambiar o entrar al espacio de otra clase social más arriba, pues es una cuestión generacional, al menos que seas parte de la delincuencia organizada, que seas parte de la economía ilegal, pues podrás brincar de la clase baja a la alta, como lo ha hecho la delincuencia organizada. Las familias de la delincuencia organizada hoy estudian en las universidades privadas, y Teso UPN, la Universidad Panamericana y el TEC de Monterrey. Ahí los encuentras. Pero universidades americanas también, ¿no? Y universidades americanas chafas de baja calidad de Estados Unidos. Y uno que otro por ahí colado en el Harvard. Sí. Pero en lo general es esa delincuencia organizada. Los hijos, sí, hasta nietos ya, porque hay que entender que la delincuencia organizada tiene más de casi ya medio siglo de como estructura, como cultura también, una forma de vida. Y pues ahora ellos son los chidos, ¿no? Las buena onda. Sí. ¿No? ¿O qué opina, estimado Juan? Bueno, sí, realmente estaba analizando con detenimiento el porqué de las clases medias y clases altas, y estaba recordando cuando yo era joven que había clases altas y clases medias. Ahora todos somos iguales, los que eran ricos ahora son tan pobres como yo, y todos nos vemos igual luchando por el pan. Yo solamente tengo una pequeña observación. Cuando yo empecé mi vida era ayudante de carpintero y me pagaban 300 pesos a la semana como ayudante, y en la esquina un plato de menudo valía 3 pesos. Mi sueldo era para comprar 100 platos de menudo como ayudante, y ahora nuestro salario no alcanza para nada. El problema de nosotros es el salario. Si subiéramos el salario, tendríamos una vida digna, yo pienso. Fíjese qué bueno que comenta esto, estimado poeta. Sí. De la cabaña, alias Juan José. Muy buen dato, sí. Sí, es que la crisis ha existido. Hay que recordar cuando se ven las películas de Tintán o de esta época de oro del cine mexicano, que así se le clasifica, ya se hablaba de crisis, ¿no? Sí. O las canciones del poeta urbano, el cronista urbano, Chava Flores, ¿no? Esa clásica de Oye Bartola, ¿no? Pero ahora es más grave en el sentido de que ya no es solamente el problema de deslactosar el nivel económico. Ahora ha transgredido el aspecto cultural, educativo. Sí. Porque en esa época en la que estamos mencionando y que nos hizo recordar Juan José, había un crecimiento de las universidades públicas. Y los jóvenes de clase media y clase baja tenían esa oportunidad de estudiar una universidad, cuando antes era totalmente para la élite, hace 2 siglos, que lo controlaba los jesuitas, principalmente las universidades del país, ¿no? La Iglesia Católica. Y ahora, y en ese periodo postrevolucionario, es cuando crece y se consolida una clase media. A pesar de esa crisis económica, había una formación educativa y cultural y se daba oportunidades para el desarrollo de los creadores artísticos, ¿sí? De esa época, que ahora, hoy por hoy, es muy difícil que lo tenga un creador de arte de clase media y clase baja. Se hacen espacios alternativos, culturales, ¿no? Un derrame como este espacio de Radio Cartón, que es uno, dando miles de ejemplos, y esa es la parte de la resiliencia. Ya no es resistencia, ya no nada más es recibir los chingadazos y no contestar. Estamos buscando alternativas, formas de donde el conocimiento, el pensamiento y la cultura de la creación artística, en este caso más concreto, y también de pensamiento, se están abriendo espacios como este caso de a través de la radio, por internet, videos, espacios culturales, pero que a la vez los que están ahorita en el poder, como los de Movimiento Ciudadano, en los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, por mencionar algunos, ellos le dan mayor apoyo a los de la clase alta para abrir negocios de centros culturales, y a los espacios debajo de gente de clase media, clase baja, que quiere crear sus cafés culturales, no les dan la oportunidad. Hay muchas trabas y por eso han ido cerrando muchos centros culturales, a pesar, aunque digan que el pretexto es una cuestión de organización administrativa de quien lleva a cabo esta empresa, ¿no? Pero no, esto, hay más factores. ¿O sí, cómo lo ven? Sí, maestro, pues ahorita que comentaba el maestro de las cabañas, recordé también que por allá en el 95, cuando estaba estudiando mis primeros talleres de música, nos salíamos los compañeros a tocar en los camiones, y recuerdo que en esa época el camión costaba 50 centavos, y una coca nos costaba 70 centavos. Pero con una tarde de irnos a tocar en los camiones, digamos, de 4 de la tarde a 8, sacábamos aproximadamente 500 pesos. Los mismos que a lo mejor se pueden sacar ahora. Bueno, en ese tiempo no había barras en los camiones. Sí. Ahorita se saca un poco menos, tal vez 200, 300 pesos. Pero la Coca-Cola y el camión está mucho más caro. Está 1,000 veces más caro, ¿no? O creo que ya 2,000 veces de lo que... Hay que recordar que decías 500 pesos... Siguen siendo los mismos. Época, ya eran nuevos pesos, ¿no? Eran... y cuando se le había quitado y se le quitó los 3 ceros, imagínate lo que se ganaba a comparación de ahora, ¿no? Sí. En el poder adquisitivo, ¿no? El valor de 100 pesos de hace 35 años a los 100 pesos de ahora, ¿no? Entonces, y lo que ha aumentado los productos. Sí. Pero a lo que vamos es esta parte de la resistencia, resiliencia, es de que a pesar de que hay una resistencia, o sea, aguantamos los madrazos, pero no combatimos, no atacamos, porque no nos quitaron de la estructura política, donde era nuestro medio como clase media, y de la misma universidad, de la misma educación. Hoy, por hoy, ha ido aumentando el número de estudiantes de clase alta y clase media alta, pero que poder adquisitivo, sí, fuerte, a estudiar en las universidades públicas. Ha ido aumentando entre un 2 a 3% anual el ingreso de estos jóvenes que de clase alta, y que esa parte, como dijo Juan José, parece que ya estábamos todos iguales, sí. Clase alta y clase media, estamos pobres. Bueno, esa es la imagen que quieren hacernos creer en un momento dado, de que nada más hay ricos y hay pobres, pero este sector de clase alta que ingresa a las universidades públicas es la clase alta baja, la clase media alta, de la cual también le llega esta expansión de la pobreza, del proceso de empobrecimiento, y entonces acuden ahí. Pero aparte, esa es una parte de resistencia de este sector, de que bueno, ya no puedo estudiar ahorita, mi papi ya no puede sostener los 74 mil pesos semestrales que cobra en el ITES una carrera, sí, pues me voy a la pública. Pero ¿quién les da el acceso? Bueno, hay un control, pero fíjense, no solamente a nivel licenciatura, ahí sí todavía es menos el número de jóvenes de clase alta que se van a la pública. Me refiero al posgrado, a estudiar la maestría, un doctorado, es donde ha aumentado este número de jóvenes de clase alta como estudiantes, sí, de posgrado, que la clase media y clase baja, egresados de las mismas universidades públicas. Sí. Y ahí es donde reciben las becas de CONACYT. Eso es. Porque en las demás universidades es más limitado el espacio y ya no tienen el recurso para sostener una educación. Y ahí es donde se nos ha desplazado también de nuestro capital primordial, que es la educación. La educación, sí. Sí, recordé también, bueno, otro dato de lo que comentaban hace rato, maestro, del crimen organizado, que como estructura social tiene como, digamos, unos 50 años, ¿verdad? Recordé que en algún artículo que leí por ahí en alguna ocasión, se comentaba que el crimen organizado había nacido durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por el tráfico de heroína, o la demanda que había de heroína y amapola en Estados Unidos para el ejército. Cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial, y pues se ocuparon muchos campos, tanto de Estados Unidos como mexicanos, para la siembra, para surtir al ejército, pero pues quedó ese mal hábito, ¿no? Ese mal hábito que se fue haciendo ya una recreación y un negociazo, ¿no? Después. Qué buen punto que dices, Jimmy, por inicio, y no se daba ya una estructura todavía. Hoy ya yo le denomino o defino como una estructura, porque ya tiene una complejidad, una organización económica, política, cultural. Sí. Sí. Y antes nomás era uno o dos, un grupito de mafiosos, y luego expandieron y se dedicaban a la delincuencia, nada más a traficar la droga, a venderla. Pero ahora es todo un complejo cultural. Así donde es. Hay música, donde hay arte, donde sí. Hay la mis movimiento alterado, que es el concepto, aunque donde sí. La música de fomento de la forma de vida del narcotráfico. Como de exaltar la vida, ¿verdad? Así, sí. Del Commander, que es el más conocido, y un montón sí. Que podemos encontrar. Pero también hay concursos, hay una forma de vestir que te indica como un hijo de un narcotraficante de lana y que debe ser respetado, y las camionetotas, ¿no? Sí. Entre otras cosas. Y que viven en las zonas de la clase alta. Así ¿sí? es. Y otros en la clase media y otros en la clase baja, ¿no? Pero alguna vez recordé también que por ahí hay una referencia bibliográfica de Astorga, un estudioso del narcotráfico como de los 80, ¿no? Por ahí de las familias históricas del narcotráfico. Recordé que ese dato donde comenzaba el crimen organizado como durante la Segunda Guerra Mundial, por ahí hacían referencia a toda esta narcocultura ya desde creo que de los 70, ¿no? Que ya era como una cultura con música y con forma de vestir, ¿no? Sí, recuerdo. Va por ahí, ¿no? A 50 años más o menos lo estoy refiriendo por poner una fecha sí. X, pero sí, por ahí va. Pues mira, esos datos que nos proporciona el buen Jimmy Mora, el sociólogo por excelencia. No, bueno, yo soy el sociólogo ahorita, ¿no? Él es sociólogo. Sí. Él se dedica a estudiar. ¿O no, mi estimado Juan? Sí, maestro, así es. Estaba yo pensando con detenimiento lo que estamos viviendo. Somos pobres, pero a veces los pobres tenemos muchas ventajas, porque la tranquilidad que tenemos los pobres no la pueden tener los ricos en este momento, en este país secuestrado por las mafias. Yo estaba pensando cómo algunos de mis vecinos habían cerrado sus negocios porque habían llegado a pedirles un plaza, un piso, cierran el negocio, una pequeña fuente de trabajo. ¿Cómo vamos a vivir así? Las personas que tienen dinero. Yo tengo amigos que han emigrado a Estados Unidos porque no pueden vivir aquí. Entonces, poco a poco nos estamos empobreciendo porque los capitales golondrinos abren las alas y se van de aquí porque no pueden, no es posible sobrevivir así. Los narcos, pues yo no sé, yo siento que el gobierno, ciertos policías están involucrados en lo mismo, y estamos viviendo una vida muy difícil. Y para eso, Juan, usted tiene una forma de pensamiento que nos hace con una melancolía posmoderna recordar esas épocas donde estaba esa paz y esa tranquilidad de hace 30, 35 años para atrás, por esa actitud que que al inicio del programa nos hizo bien referir de por qué es el poeta de la cabaña. Tiene ahorita en mano qué poema que nos va a leer, o qué trae, a ver. Verán ustedes, tengo un vecino que me da envidia ver cómo tiene su pareja y cómo han llegado a ancianos casi y se quieren tanto, y es una cosa de envidia ver cómo vive estas personas. Y yo viéndolos me puse en los zapatos de mi vecino para escribir estas letras que dicen más o menos así. Jamás dejé de amar a esa señora que a mí me sigue pareciendo bella, que a pesar de las canas que le adornan, su risa es como flor en primavera. La conocí una tarde de mi vida, y a pesar de los años que se fueron, sigue siendo para mí como una niña, y no me canso de decirle que la quiero. Señora mía, compañera total de mi destino, doy gracias por haberte conocido. Jamás me cansaré de bendecir la dicha que nos dieron nuestros hijos. Y todo eso fue gracias a ti. Muchas gracias, Señor, por esos años tan hermosos que pasé a su lado. Ya el sol casi se oculta en la montaña y nuestros cabellos ya se hicieron blancos. Ya nuestros hijos hallaron su destino y se han vuelto más lentos nuestros pasos. Sin embargo, Señor, bajo este cielo que nos diste con amor para cobijarnos, mientras exista luz en nuestras vidas, seguiremos, Señor, enamorados. Gracias. ¡Qué obo, mi Jimmy! ¡Órale! ¡Bravo aquí! Un aplauso para el maestro. Aquí el nutrido público que nos visitada en Radio Morir. Sí. Digo, perdón, baboso. Sí. Radio Cartón, perdón. Radio Cartón, sí. Me traicionó la conciencia. La costumbre. Sí. ¿Cómo ves, Jimmy? Esta... Sí, pues el maestro tiene mucho talento y mucha... La declamó, ¿eh? No la leyó. Sí, y aparte la memoria. Tiene como 500 canciones y obras en su memoria, ¿no? Sí. Ya no digamos escritas, sino que... No en la USB de esta... Sí, acá, de las que ahora traemos todos, ¿no? La, que venden con 1,000 canciones. Con la todo. Que nació. Sí, él trae su memoria, canciones propias y todas se las sabe de memoria. Pero fíjate, ese poema, a una pareja sí. adulta, que ahora es muy difícil que se encuentren estas parejas que llegan a tener una vida de 50, 60 años de matrimonio. Sí. Hoy, desgraciadamente, del 2012 al 2013 es el último dato de registro que hay, que he encontrado, es que en el país aumentó a un 40% el número de divorcios, de parejas que tenían 20, 25 años casados. Divorcios, es decir, los que ya se... concluyeron de manera jurídica administrativa. Faltan los que están separados, que todavía no llevan un proceso sí. administrativo, jurídico de divorcio. Y mira, esto es lo que yo mencionaba de la melancolía posmoderna, que escuchando a Juan José, entre otras tantas que tiene, que ya dijo Jimmy, la otra vez que estuvimos conviviendo, ¿qué fue el...? Mixcoacali. En Mixcoacali, pero ¿qué fue la semana pasada? Fue la semana pasada, el último sábado del mes. Hace una semana. Sí. No, hombre, fue un deleite escuchar. Fue casi 2 horas o más y no nos cansamos. Sí, que por cierto, los invitamos el 25 de marzo, que es la próxima Noche Bohemia en el Foro Mixcoacali. Ahí nos estará acompañando el maestro José Juan Jiménez, el poeta de las cabañas. También estará Darío Contreras, que es un joven que viene tocando canciones románticas de su propia inspiración, también muy muy bueno, que hemos estado trabajando también con él en algunos medios. Y estaremos ahí también cantando algunas canciones propias. Y pues el maestro, si nos acompañas también, ahí estaremos exponiendo nuevas ideas, ¿no? Ah, no. En el foro. Es un espacio que más es de un ambiente tertulia. ¿Verdad? Sí. Así todo el espacio, el ambiente, el ritual, el rito que se da ahí. Jimmy, antes de entrar a una rolita, que es la que tenemos que hacerla ya casi a huevo, ¿no? Sí. Himno y entrada de este programa y de otros, sí. que es el de Trastorno Quincenal. Ahora quiero que nos sí. puedas mostrar tu faceta de poeta, que es lo así que... Es. Bueno, ahora, o es un ensayo, así es. Bueno, en realidad es una canción que viene en el Deslacto Historias. Ah, perfecto. Que he estado trabajando un poco en su actualización. Originalmente pues era un hip hop, pero lo he declamado, ¿no? Como un poema. He estado ahí corrigiéndole algunas cosas. Y lo titulé ¿Cuál será el crimen de lesa humanidad? ¿Cuál será el atentado a los derechos humanos? Así lleva por nombre este poema, o hip hop o rap, pero más o menos dice así, ¿no? ¿Cuál será la lesa humanidad? Control mental, el control del capital. La explotación de la clase media y baja. Deslactosar la esencia de las masas. En lo cultural, robar el pensamiento. En lo neoliberal, el control del sentimiento. De las emociones se apropian del concepto. La identidad ahora es algo impuesto. Sabes quién eres, ahora no sé quién soy. La inteligencia ahora en televisión. Por videojuego, por vía internet. Esclavizados por medio del poder. De monopolios, de grandes capitales que donan alimentos transgénicos letales. La clase media viviendo en un like. Y la alta esfera va hacia el control mundial. ¿Cuál será el crimen de lesa humanidad? ¿Cuál será el atentado a los derechos humanos? Ahora despierta que a ti te están drenando. lo medular el burgués va saboreando, y tus entrañas cada día va extirpando, en esqueleto, mira, te están dejando. Te ha empobrecido, ya no eres clase media, con proletarios ahora te codeas. Este sistema que tú has elegido, llegó el momento de cambiar el camino. La libertad o una revolución, la independencia o una nueva nación. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu capital? Latinoamérica, que no te exploten más. Analizándolo a nivel global, la clase media de ese Banco Mundial, son 500 años del oro y de la plata que han robado y obtienes las migajas. Bueno, en realidad es un tema más largo, pero es un fragmento de la idea de algo que no es nada nuevo. En realidad son situaciones que vemos en los medios de comunicación, que bueno, también en tu libro lo mencionas, de cómo la clase media se ha ido deslactosando y cómo el país ha cambiado por situaciones de devaluación, ¿no? Sobre todo la devaluación y el alza y la baja de la bolsa, y cómo a nivel histórico se ha ido extrayendo y empobreciendo los mismos recursos del continente, ¿verdad? Ya no hablando a nivel clase, sino a nivel continental, como los recursos se extrajeron, no recuerdo cómo se pronuncia, pero extraen estos recursos y de ahí se van financiando otras naciones, ¿no? A raíz de esos recursos, y el empobrecimiento quedó de una forma histórica, ya como un legado histórico de empobrecimiento por los recursos, ¿no? Entonces, eso bueno es bueno señalarlo realmente, que como te comentaba, pues no es algo nuevo, es algo que pues en los medios de comunicación o en cualquier libro de repente que abramos sobre cuestiones históricas vienen esos detalles, ¿no? De cómo se fueron saqueando, ¿no? Sí, no es nuevo, pero es porque está muy vigente, pero sí. Escuchar en diferentes expresiones artísticas o del arte, sí. Puede uno escucharlo en los medios y no le pone ya mucha atención. Así a veces es. Ya nomás le pone uno la televisión como como algo de sonido, sí. Ambiental. Como fondo musical, ¿verdad? Nada más. Sí. Y no se pone atención a lo que es como ir al súper, ¿no? Que escucha la musiquita, canciones, así, sí. Y nomás para estar ahí, pero no se le pone atención. Cuando se lee como un poema o se escucha en la voz de alguien cantado también, sí. Como que transmites, sí. ¿No? Como que llegas a captar, ¿no? Ahora sí, pone atención a codificar el mensaje que trae esto y la realidad. Se puede ver mejor a través del arte. Pues vamos, sí. a ver, pues sí, es una mirada social, porque un chingados no. Sí. Vamos a ver otro más para irnos a la rolita, okay. Que bueno, hay que mencionar que en controles está el buen Pavel, ¿sí? Okay. Siempre, y Jacobo allá rascándose los testículos, yo creo. ¿O dónde anda el Jacobo? Anda atendiendo a alguna gente, ¿verdad? Por ahí. Digo, en buena onda. Bien, pues vamos a ver, mi Juan, ¿qué más nos va a deleitar? Perfecto. Saben, yo escribo lo que veo en la vida. De repente hay cosas que te motivan. Siempre estoy buscando una razón para escribir, algún argumento. Y el otro día, cuando supe que el señorón don Vicente Fernández se retiraba de los escenarios, empecé a recordar toda su trayectoria. Yo me acuerdo perfectamente desde que Tu Camino y el Mío, Las Llaves de mi Alma. Yo me acuerdo cómo empezó ese gran señor. Y yo pensé en un momento que era don Vicente y que me gustaría escribir unas palabras para retirarme. Y escribí estas letras que dicen más o menos así. Señores, soy tapatío, yo nací en Guadalajara, en el mero Huentitán, muy cerca de la barranca, recibí la luz del cielo con las llaves de mi alma, porque quiso el destino que fuera Jalisco, la cuna que me arrulló en sus brazos, es por eso que soy tapatío y que tengo el orgullo de ser mexicano. ¿Cuántas veces en el extranjero la gente pregunta que dónde he nacido? y yo les contesto que soy de Jalisco y que llevo en la sangre a mi México lindo. Podría olvidar las luces de las grandes ciudades, donde quiso el destino que yo orgullosamente presentara a este México lindo. Podría olvidar las bellas doncellas que endulzaron mi vida, llenas de cariño, pero ¿cómo olvidar este pueblo si llevo en mis venas la sangre de indio? Y si ahora la luz del ocaso me señala el final del camino, ya lo dije una vez hace tiempo, con aquella canción que decía tu camino y el mío. Y si ahora el destino me llama, pues me voy, pero no me despido. Ahí les dejo todas mis canciones para que sigan cantando conmigo. Yo quisiera pedirles a todos los mariachis que cantaran conmigo, que acompañen mi cuerpo sin vida cuando llegue al final del camino y que vayan siguiendo el cortejo, repitiendo mi México lindo. Muy bien. Mira, y no aplaudimos al Jimmy. Un otro aplauso para Jimmy, porque gracias, pues sí, es que terminó y se aventó su rollo para exponer más. Bueno, este del Chente, bueno, no deja de ser parte ya un ícono de la cultura popular moderna y hasta posmoderna, porque ay, cabrón, cómo ha transformado de cierta forma el carácter del verdadero macho hombre mexicano. Cabrón, ¿no? Y ahora bueno, el hijo ni se diga, pero la Alejandrina, la Alejandrina Fernández, pero fíjese, es mencionar ahorita, no está cuanto al tema ahorita de la radio, pero sí es digno de mencionar de que cuando estaba la campaña de Clinton, la mujer contra Trump en Estados Unidos, y ya en las últimas, ya como patadas de ahogado, van llevando a Chente a huevo, ¿no? A la campaña de Clinton para cantar, para ver si recuperaba o aumentaba votos latinos a favor de la Hillary. Clítoris, ¿no? Clinton. Clinton. Y bueno, ahí todos decían que qué chingón, que el patriotismo y que el mexicano y que la Hillary, ¿no? La Clitoris Clinton, muy a favor, muy pro, ¿no? De los derechos humanos y con los mexicanos. Las imágenes donde yo vi de que cómo recibía a Vicente Fernández esta candidata, la verdad que fue como para decir a la chingada, o sea, sí, ven, te sobo, pero no me beses. Sí, porque se le acercó para besar ella evadió y nomás medio resistió así como poquito pero al principio cuando iba a saludarla ella puso su límite, ¿no? Su rayita la pintó la morra. Pero ya cuando está en el escenario Vicente está más cabrón, ¿no? Como mexicano dice, "No, ahorita le doy su arrimón, ¿no?" Sí. Y pues no le quedó más que rápido el beso, pero muy retirado, ¿no? Entonces, que ella no sea xenofóbica, discúlpenme, quien diga que no, está medio con retraso mental. Sí. Porque ahí esas imágenes lo demostraron muy claramente. Nada más fue utilizado para ver si podía tener votos de la comunidad latina, ¿sí? De Estados Unidos. Fue así. Revisen esos videos y vean ese lenguaje corporal y van a ver que es lo mismo. Y no hay que olvidar que los Clinton son los que construyeron ya más de la mitad del muro fronterizo. Y en la parte donde hacía más falta, porque ya lo que se requiere de construir de muro no es todo, la otra mitad que se falta, los 1500, porque hay un buen espacio por el lado de Sonora, creo, el desierto, donde ahí el que se mete se murió, ¿sí? No sale, y ese es un buen tramo, ¿no? Entonces ahí no necesitan patrullas ni nada, y es muy difícil meterse ahí como ilegal. Sí, Juan. Maestro, yo estaba observando y estaba recordando, yo viví como alrededor de unos 15 años en Estados Unidos. Y quisiera decirle a todos mis compañeros que están por allá, si alguna vez o si nos escuchan, que no tengan miedo a venir a México. Allá hay muchos homeless. Aquí no hay homeless. Aquí todos los más pobres tenemos nuestra casa propia. Aquí es muy difícil ver un homeless en la calle. En Los Ángeles está lleno de homeless porque las rentas son muy caras. Es verdad que ganas dólares, pero tienes que pagar dólares. Cuando yo estuve allá, yo viví muchos años y en realidad yo no pude ahorrar dinero porque trabajé y porque trabajaba 16 horas diarias. Aquí vivo tan tranquilo, aquí podemos vivir tan en paz. Hay tantas formas de vivir aquí y en nuestra casa. Aquí podemos hacer lo que queramos, podemos caminar, podemos. Aquí nadie nos va a molestar. Aquí somos orgullosamente mexicanos y todos somos como hermanos. Es verdad que hay delincuencia, pero a nosotros los pobres no nos hace nada si no nos metemos con ellos. Ellos tienen su rollo. Yo les quisiera decir que no tengan miedo venir a México. México es una maravilla. Yo vivo maravillosamente en México. Tengo 17 años aquí y soy muy feliz. Y no me iría a Estados Unidos. Es más, tiré mi visa. Yo la tiré, la rompí porque no quiero ni de broma volver para allá. Y si me vinieran a decir que me daban ciudadanía, Diosito lindo sabe que no me iba para Estados Unidos. Fíjese, ahorita que menciona estos homeless, son mínimo, porque este fue un dato del 2010 que rescaté, más de 45 millones de en Estados Unidos. Viven es en esta común condición, verlos tirados en la calle con un carrito del Walmart cargando sus cosas o durmiendo en un carro, porque una renta cómoda para un ser humano son $800. Pero Juan, un pequeño estudio con un cuartito y una cocinita. Exacto. Y ahora en las películas que vemos que nos pasan por pinche cable, vemos que esos homeless son disque negros, ¿no? Y uno que otro por ahí blanco. Ah, sí. Bueno, pero hay mexicanos, pero más el de estereotipo que quieren manejar, que son los negros, ¿no? Ay, perdón, los afroamericanos, ¿no? Capaz de que ahorita llegan los fresuitas y ahora hasta xenofóbico, aparte de misógino. Sí. Homofóbico, okay. Ahora voy a ser xenofóbico, hijos de la chingada. Sí, sí, ayer estaba escuchando un término muy padre que es el afrodescendiente, ¿eh? Bueno, ya se le da ahí más más padre, light, ¿verdad? Bien chido, ¿no? Más light. Son negros, cabrón, yo soy café y el otro es blanco, el otro es amarillo, pues ¿cuál es el pedo? Fíjate, es maestro, que entre todos los homeless, yo, medios pálidos. Yo que tuve la oportunidad de verlos con detenimiento y estudiarlos, es verdad pero mexicanos casi no vemos homeless. Los mexicanos van a trabajar. Nosotros los mexicanos, yo en 10 o 15 años nunca solicité nada para el gobierno, ni siquiera mis income tax. Ahí están todavía. Yo nunca hice income tax. Yo fui a trabajar y todos nosotros vamos a trabajar. No vas a ver casi mexicanos, habrá uno que otro, pero los homeless son americanos y son negros. Qué raro ver a un mexicano de homeless. Andel, y eso vamos a hablar, eso es la parte de los indigentes, no, estos no son indigentes, vamos a hablar de esa parte, pero casi igual, sí. Y bueno, yo tenía doble nacionalidad y renuncié a la gringa. Andel. Ah, también. Es casi, bueno, tenía que ir a Nicaragua a huevo, pero bueno, tuve que decidir, bien pude haber decidido ser gringo y no mexicano. Ah, ok. Yo también tiré mi visa. Sí, bueno, yo la voy a renovar para... Ya lo voy a renovar. Simón, para yo, ser dreamers. Sí, ¿no? Pero de aquí para allá. Sí, más bien lo que quería comentar es que aquí en México la indigencia se está viendo, pero del inmigrante centroamericano, ¿verdad? Sí, también se está metiendo más y lo han metido y controlado, ha reclutado la delincuencia organizada, que son los que hacen los secuestros express y los y que andan empezando a violar a mujeres por todo, por aquí, por el centro. Ellos son, y eso gracias a los fresitas del FM4 que se trajeron por acá la nueva vía para migrar de manera ilegal a Estados Unidos y que ya vieron que aquí pues está más cómodo, más chido, y aquí se quedaron y son los que andan pidiendo a limosnas en las esquinas y ganan sus 400 varos, cabrón. Y cuando uno con trabajos llega a los 300, ¿verdad? Pero tener que trabajar, tener que pagar muchas cosas, familia. Sí, Juan, porque no. Maestro, poner la rola. De cierta. No, échale. De cierta manera, Trump tiene razón. Es verdad, que hay muchas personas en Estados Unidos que hacen daño, pero no somos los mexicanos. Yo quisiera que nos diéramos cuenta cuántos años hemos visto la tal bestia cargada de gente del sur, de Nicaragua, de Panamá, de esos donde tienen muchos problemas, y cuántos vemos que regresan. No regresa nadie. ¿Y saben por qué vienen? No son indigentes. Allá está su primo, su tío, su hermano, y todos pasan para allá. Y ellos son los que vienen a causar problemas a Estados Unidos, y los mexicanos nos echan la culpa a nosotros. Bueno, también hay mexicanos hijos de la chingada, ¿sí? Que también van y roban, sí. Pero no son los mayoría. No, no. Eso también México hay que aclararlo. No es problemoso. Y también de otro lado. Pero también, oye, había tanto pinche país, ¿no? O sea, ¿por qué todo Estados Unidos también? Sí. No manches. Hay el triple de población que en México, ¿sí? Sí. Así de fácil. Y todos de otro lado. Es que sí, la humanidad no existe, las fronteras, somos... el planeta es de todos. Váyanse a la chingada con sus rollos utópicos, sí. ¿No? Esa es utopía fresuita, nada. Una cosa es de que hay estados-nación, hay límites. Ahora, si Trump sí ha exagerado medidas, pero hay que conocer esa realidad, que para el próximo sábado voy a tener que explicar a fondo, dar a conocer por qué Trump está actuando como está actuando y por qué ahorita todos los mexicanos ahora por un grupito de fresitas andan encabronados, ¿sí? Y andan diciendo nada en contra de Trump, que ese es lo peor. Cuando Obama y Clinton fueron igual o peor que el propio Trump. La única diferencia es que estos hijos de la chingada de Obama y los Clintoris, son egresados de escuelas fresuitas. De jesuita, los dos hijos de la chingada. Todo ese grupito se apoderó del Partido Demócrata, sí, como aquí en México se apoderaron de PAN, del Partido Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano. Y este Trump es protestante, cabrón. ¿Sí? Sí. Y es una lucha ideológica y del clero y de la alta clase, ¿verdad? De la clase alta, sí. En pocas palabras. Nosotros nos están arrastrando como clase media sin conciencia de clase y antes no tenemos identidad de clase media. Ahí vamos como pendejos a las marchas y marchas y marchas nomás para llenar y engordar el caldo a estos hijos de la chingada. Nuestro país, mal hablado, Juan. Sí. Nuestro país es uno de los países más afortunados del planeta. Nuestros litorales marítimos son los mejores del planeta. Pobres gringos, ellos, los atunes se vienen a México porque el agua es tibia y allá se deshielan los cerros y el agua es muy fría. Ellos están en desventaja de todas maneras. Cuando México despierte, ese muro va a servir para que no se pasen de allá para acá. Ándele, ahí está. Eso es lo que me gusta. Con Juan encontramos la melancolía posmoderna y con esta visión. Y mira, tiene mucha experiencia, mucha vida que hay que rescatar y que quisiera que pudieran venir también el próximo sábado. Y se puede estar abierto, Juan, este espacio cuando tú quieras expresar todo lo que tienes que expresar. Muchas gracias, maestro. Este es tu espacio, mientras también con Sergio Fon nos aguante, ¿da? Para pagarle, ¿no? Porque ahorita estamos en crisis. No te creas. También, Jimmy. Bueno, gracias, se nos olvidó, ya no alcanzamos con la rola, ¿no? de ¿cuál es la rola? Quincenal. Trastorno quincenal, ¿verdad? Pero bueno, esa va a ser nuestra entrada, salida, y si no es albur. Sí. Pero con eso se las vamos a meter, se las vamos a sacar en el programa. Aquí en Reflejo Cotidiano. Sí. ¿Sí? ¿Ya me voy despidiendo o qué, mi Pavel? Ya me pasé, señor. Bueno, esto fue Reflejo Cotidiano, una mirada social de tu quehacer diario a través de tu sentido. Ya empieza la chingada el próximo sábado. Ahí nos vemos, carnales.